¿Por qué voy a estar preocupado si ganamos 7 partidos, empatamos 2 y perdimos 1? En porcentaje tenemos 90% de efectividad y por nada del mundo vamos a tirar por la borda todo lo bueno que estamos haciendo. Este es un grupo sano, una familia. Va a estar dolido, destruido hoy, pero bueno, mañana ya tenemos que trabajar para el próximo partido. La tabla de posiciones dice que siguen punteros, ¿ah? ¿Por qué será? Por un buen trabajo. Claro, no llegamos bien, hoy no estuvimos finos. De 12 o 15 llegadas que teníamos por partido, hoy tuvimos muy poca. Y lo vamos a hablar, lo vamos a ver seguramente el partido y lo vamos a trabajar. Pero si van a esperar de mí lamento, excusa, yo no pongo excusa. Hoy no ganaron bien, perdimos porque teníamos que perder. Borrón y cuenta nueva, felicitar a Wisterman porque ganó. Y en la vida hay que ser humilde y reconocer también para ser más grande después. Fracaso significa que el objetivo no se llegó a terminar. No sé si conocen la palabra fracaso. En un partido no hay fracaso, hay mal partido. En un torneo, si perdió un torneo puede hablar de fracaso, pero hoy no. Nosotros estamos bien. Hoy nos ganó un equipo que no podía ganar, así que estamos tranquilos. Estamos conscientes que estamos por buen camino y no hay que buscar drama y no hay que hacer... Al menos de mi parte, buscar excusas y dramas no. Wisterman ganó, hay que felicitarle y el miércoles tenemos otra final que tenemos que ganar.